Entramos en materia fuerte, matrimonio. El matrimonio es un invento de Dios, por eso al hombre no le gusta. Son reglas de juego diferentes a las que están planeadas. Todo mundo habla de la boda, todo mundo hace una pachanga por la boda, todo mundo se preocupa por la boda y nadie se preocupa por el matrimonio. Pues que duren una semana, ¿quién le importa? Ya fuimos a la pachanga. Es más, hay gente que dice, a mí me encanta ese fulano porque se ha casado como 8 veces y ha sido una fiesta con ese gallo. El matrimonio es un invento de Dios y por lo tanto tiene una regla de juego diferentes que tienes que estar verificando. Explícame. Hay algunas cosas interesantes ahí. Dice, por ejemplo, que es en el amor de Dios que son un solo cuerpo, una sola carne, que el hombre no puede separar eso, que dejarán a padre y a madre. O sea, ellos serán una sola carne y los suegros, que Dios los bendiga, gracias. Ahí es cuando empiezan algunos líos, ¿no? Porque se quiere hacer una extensión más allá y no es para tanto. Vamos dejando el aspecto del matrimonio en el centro de lo que es un dar, un perdonar. A los varones aquí presentes, recomendación particular: búsquense un pañito blanco como este, una toallita blanca como esta, y úsenla cada vez que sea necesario para rendirse. Ríndanse, no sean tan orgullosos, de veras. Además, una regla de oro es saber que nuestra esposa es un vasito frágil, no débil, ojo, frágil. Y hay muchas cosas que van acá: un dar constante, un perdonar todos los días. Una señora me decía con el corazón en la mano: Martín, cuando Jesús dijo que había que perdonar 70 veces 7, ¿se refería al matrimonio también? Sí, señora, ¿por qué? Pues que ya perdí la cuenta, Mar. Ya tengo mi tarjetita de kilometraje acumulado. Además, a la hora de la pareja, es muy normal que lo que nos puede pasar es que se casen dos epiparásitos. Un epiparásito es el parásito de un parásito. O sea, un piojo y la pulga se quieren casar. Y empieza la historia. No lo dicen así, pero en el fondo, como no hubo ni preparación, ni amistad, ni siquiera se tomaron la molestia y era un curso de parejas prematrimonial, nada, se fueron como el borras al frente. A veces funciona, a veces no, pero bueno. El chiste es que se lanzan y sin decirlo de fondo, en lugar de decir, prometo serte fiel en la buena, en la mala, en la salud, en la enfermedad, yo voy a estar ahí, cuenta conmigo, en el fondo está diciendo uno de los dos, o los dos, quién sabe: mira, a mí me dio de la patada en el amor y como mi papá y mi mamá no me quisieron, tú tienes que quererme como nadie, desgraciado. Si no, así te va a ir cuando te agarre, vas a ver. Y el otro dice: ay, finalmente te tengo. Y ya hay quien lave la ropa y haga la maleta y todo ese rollo. Bendito sea Dios. Bien, empezamos. Regla de oro: amense, no aménsense. Amense. No es lo mismo, se parece, pero no es lo mismo. Piensa en tu pareja y nada más pregúntate, no si te ama. Esta pregunta es muy egoísta. Pregúntate lo que Dios te va a preguntar cuando des cuentas: ¿la amaste? ¿La amaste? Implica perdonar, implica demasiadas cosas. Ámense.